ya sin trabajo, no tengo dinero y no puedo invitarte ni a dar un paseo. Quisiera ser un dios para regalarte el cielo, pero por más que intento no logro despegar del suelo. No creas ni de broma que yo ya te olvidé. Sucede que la suerte me abandonó otra vez. Quisiera ser un rey para regalarte el trono, pero soy solo un hombre, así como me ves. Pero de todos modos, estés en donde estés. Hoy te escribí esta canción para que sepas que no te olvido. Estoy pensando en ti, te quiero mucho. Perdón. Sabes, yo no lo olvidaré jamás. Mi amor, decía enloquecer.